tus manos. Es fácil que te pueda quemar. Saber que está tan distante, no me sentaré a esperar. Difícil de controlar, no hay más que pensar.